no tiene la autonomía para decidir si un deporte puede estar o no puede estar en el programa deportivo de los 10.º Juegos Suramericanos Santiago 2014.